que tú serás tú la que siente amar sin temores. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Lixi! ¡Sí, sí, sí! Y este es un regalo para ti.